con otras personas, nace como actividad recreativa el hacer títeres. Cuando se cierra, podemos decir, esta etapa social, los títeres se convierten en nuestra forma de vida y seguimos viajando. Y viaje va, viaje viene, con los títeres llegamos a Travesía, donde para un día del niño ellos dieron su última función. Y por esas cosas que son un tanto inexplicables y tal vez tan entendibles, nos habían traído al lugar donde alguien nos había estado preparando la chacra durante todo ese mismo tiempo en que nosotros nos estábamos dedicando al trabajo social. En esta vida viajera, el Hugo sumó muchos hermosos hermanos y hermanas. Quiero recordarle hoy a tres que ya no están en este plano, pero que lo siguen acompañando. Don Luis Plantier en el plano mental, con la lucha, don Luis Plantier en el plano mental, con la lucha, y Bruno en el plano físico, con el respeto a la Pachamama y a la diversidad. ¿Quién mejor que Ana, su compañera de toda la vida, para presentar a nuestro invitado del día de hoy? Con ella, Hugo alumbró y crió a 6 hijos: Yendi, María, Santiago, Joaquín, Andrés y Neuwen. Y 2 nietas, Alba y Almendra. Bienvenidos al programa del día de hoy, número 99, cuarta temporada de Paisanos del Barrio. Un lujazo tener acá al papacho Hugo Serna. Qué costó, señor Cherchik, señora Hellman, Agustín Pelaccini, solo nuestro nuevo productor estrella, Sebastián Canónico, pudo meterlo a un estudio a Hugo. Eras el invitado más esperado. Bueno, gracias por la invitación, la verdad es un gusto, les agradezco a todos. Y bueno, no sé si lo merezco en realidad, pero bueno, acá estamos, cumpliendo un poco y aportando también, ¿no? Pues está bueno lo que hacen con la radio, así que acá estoy. Ya te habíamos metido en el estudio en la maratón de radio de los 10 años del Grito y me acuerdo que vos me dijiste algo así como: ¿y yo qué voy a decir? Y yo te dije: mirá, si nosotros estamos promedio 10 horas hablando al pedo en esta radio, ¿cómo vos no vas a tener algo para decir? Además, de verdad, vos en tus viajes, en tus caminos, también habrás encontrado mucha gente que te va a decir lo mismo. ¿Qué voy a tener para decir? Y siempre te habrá gustado escuchar sus historias. Sí, no, seguramente, ¿no? Uno va como llevando ese bagaje, ¿no? De, como contaban, así, de gente que nos alumbró, nos vio en su momento. Y bueno, está bueno también eso, ¿no? Como tener esos referentes y hay muchos dando vuelta, y bueno, saber eso, escuchar, creo que está bueno. Che, Hugo, yo me quedé con esa imagen de infancia, el rastrojero, de la carpa, del pescado frito. ¿Qué te acordás de eso? Y bueno, son vivencias, ¿no? Son vivencias bastante buenas, son épocas. Hace muchos años también, convengamos que ya tengo unos cuantos años. Entonces eran épocas en que la gente viajaba en un rastrojero, por ejemplo, una cosa un poco loca, pero sí, todos los años con mis padres salíamos bastante y bueno, teníamos una vida bastante interesante, se aprendía mucho, ¿no? Yo de chico viajé siempre viajé, ¿no? Con ellos, después, como contaba Ana, de adolescente, mi primer viaje a Cataratas, y ahí como que no paré prácticamente, ¿no? Como que fue siempre un andar caminando por el planeta este. En muchos lugares hemos viajado bastante, ¿no? Entonces eso fue un aprendizaje, seguimos aprendiendo, ¿no? Como que seguimos. Ahora ya no viajando tanto, de repente estamos un poco más quietos. Tuvimos 10 años preparando el lugar ahí en Travesía, prácticamente sin viajar, Y después, bueno, en 2010 tuve la oportunidad de viajar a Bolivia, nuevamente, que ya habíamos vivido en Bolivia. Y ahí como que otra vez empezó la transhumancia, ¿no? Y trato siempre que se puede de moverme, ¿no? Un poco. ¿Y cambió mucho el modo de viajar con tu familia de origen a lo que después empezaste a hacer vos por tu cuenta, con Ana, con tu familia construida, digamos? Sí, sí, porque... O sea, los viajes ya en familia fueron como con una necesidad un poco de moverse y con un ritmo diferente, ¿no? Cuando viajaba como más de vacaciones, era una cuestión de ir y volver, porque mi viejo trabajaba y había que volver, si bien tenía vacaciones largas, pero había que volver, entonces era diferente. En cambio, ya con la familia fueron transhumancias reales, ¿no? Así, qué sé yo, nos vamos a Misiones, por ahí estuvimos cuatro años y medio en una chacra en Misiones, Bolivia casi 5 años también, o sea, no son viajes de ir y volver, sino que son viajes de viajar y que el camino nos lleve a un espacio donde se preste para, básicamente para nosotros siempre fue marcado por el nacimiento de nuestros hijos, ¿no? Porque tenemos varios hijos y que han nacido en diferentes lugares. Ese ser y estar en los lugares que decía Ana. Claro, claro, compartir, vivir, aprender y bueno, así sin planificar mucho, ¿no? Como se va dando. Eso fue nuestra experiencia y fue un poco mágico, ¿no? Yo creo que siempre para nosotros fue lo que marcó así un estilo de vida y yo lo noto ahora, o sea, como recapacitando un poco, ¿no? En los hijos, ¿no? En ellos que tienen una visión mucho más amplia, han vivido diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes maneras de vivir, entonces eso me parece que enriquece, ¿no? ¿Y tus viejos a qué se dedicaban, Hugo, ahí en Sarte? Mi viejo trabajaba en una multinacional, una siderúrgica, pero a su vez, paralelo a eso, tenía colmenas, era apicultor. Entonces estábamos muy ligados, y él venía de un origen campesino, ¿no? Sus padres eran campesinos y eran, o sea, un campesino que estudió en una escuela técnica y que se dedicó como a otro, o sea, fue un momento de la Argentina donde había una cuestión obrera bastante fuerte y él fue obrero en una fábrica, pero a su vez mantuvo las raíces del campo teniendo como ese nexo a través de la apicultura, ¿no? Las colmenas estaban en el campo de un tío y permanentemente viajábamos al campo todo el tiempo a recorrer las colmenas, a trabajar con la miel. Yo me crié en ese ambiente, ¿no? Entre las abejas. Y siempre... Eso, que llegaran las vacaciones para huir un poco a algún lugar lindo, muchas veces a la Sierra de Córdoba, otras veces al mar, ¿no? Y también, bueno, el trabajo con las colmenas que se da mucho en el verano. Entonces era un poco eso, ¿no? Bastante, una vida bastante de campo. O sea que de tus viejos te vino la vocación por el viaje, la vocación por la agricultura y también por la política. Y en realidad mi viejo sí... Si bien él no militaba directamente, él era peronista, y yo no me consideré nunca peronista, tuvimos siempre algunos encontronazos con ese tema, pero bueno, él fue un laburante, básicamente, ¿no? Y lo de la política fue viendo quizá un poco las injusticias que se ven caminando, ¿no? Las cosas que se ven en el camino, eso como que me llevó por ahí a participar en algunos espacios, algunas veces, bueno, eso. ¿Y tu vieja? Y mi mamá, bueno, una ama de casa típica de esa época y bueno, muy laburada también con el tema de las colmenas, ¿no? Un apoyo realmente importante. Ella laburaba a la par de mi padre con la cuestión apícola, porque hacían ellos, o sea, hacían otras actividades, no solo extraían miel, sino que criaban reinas, sacaban jalea real, polen, había muchas actividades que se prestaba para que lo hiciéramos en la casa. Mi madre y yo, mi hermana ya... como que ya estaba, es más grande que yo, entonces ella ya estaba con su vida, entonces, pero yo lo viví muy desde adentro, ¿no? Trabajando, acompañando, armando colmenas, o sea, fue una tarea familiar, digamos, ¿no? Y si tuvieras que trazar una línea de qué heredaste de tus viejos y qué le dejaste a tus hijos, ¿qué valores pondrías ahí? Uf, es difícil eso, ¿no? Porque... En realidad yo creo que básicamente mi viejo fue un tipo súper honesto. Y me parece que eso es valiosísimo, ¿no? y trato de también eso, de que mis hijos lo vean. Conocieron a su abuelo, me ven a mí, y es así, para mí es eso, ¿no? La honestidad, ¿no? Tus hijos, que yo más o menos sé, pero ahora están también, ¿no? Bastante dispersos, viajando, algunos en Brasil. Sí, sí, María. Sí, pero María está con su compañero y las dos niñas, sus dos hijas, están en el norte de Brasil desde hace un poco más de un año. En diciembre se cumplió un año. También, bueno, quizá buscando un poco eso mismo, ¿no? Están bien, están contentos, están viviendo otra realidad, otra cultura, y estamos contentos con eso. Y los otros, bueno, hay uno que es profesional, que está trabajando, el más grande, está trabajando en Santiago del Estero, y viene este fin de semana, viene, así se escapa algunos fines de semana largo. Él trabaja también en una empresa y cuando puede se escapa para este lado. Y los demás están ahí en la chacra, o sea, ellos como que siguen un poco la tarea, si bien alguno está en construcción, trabajando en la construcción afuera, pero ellos están ahí, más o menos sosteniendo bastante el lugar. Yo estoy un poco ya más relegado, como que estoy un poco más tranqui, no tan dedicado, ¿no? El más chico es Nehuen, ¿no? El más chico es Nehuen, tiene, sí, 12 años, va a cumplir, el mes que viene cumple 13 años. Que también te salió bien paisano, le gustan así las domas de caballo, ¿no? Es un personaje bastante particular. Sí, sí, Nehuen, como que bueno, él es de acá, como que él nació y se crió acá, y él, yo noto que tiene mucha relación con los vecinos, es quizá el uno de los que más se acopló a toda la movida del paraje, ¿no? Del pueblo donde vivimos. Y tuvo la suerte de conseguir una yegua, Catalina, y con ella, bueno, como que empezó a participar y está en una agrupación gaucha y de fila y le gustan esas cosas. Y bueno, estuvo en un fuego de su María, estuvo baila folclore, y como que me parece que él, hoy por ejemplo, se iba a la sierra, no tenían clase porque había un paro, y se fue a la sierra, que andaba con un vecino buscando una vaca, y como le gustan esas cosas, y me parece bueno que aprenda eso, ¿no? Que es muy del lugar donde está parado, ¿no? Donde está viviendo. Y le gusta, y yo hablo bastante con los vecinos, por ejemplo, que me cuentan, sin que él esté, y me cuenta que le gusta, que pone mucha voluntad, cosas que yo de repente no le puedo transmitir. O sea, yo por ejemplo de caballos no entiendo. Hay muchas cosas que yo no entiendo del campo en sí, no entiendo otras cosas. Y me parece que es valioso para él lo que está aprendiendo, absorbiendo de los vecinos, ¿no? Y creo que lo respetan bastante. Es un poco como cómico también la situación, ¿no? Porque el tipo es un personaje, entonces... Y bien raro. Gringuito además, ¿no? Claro, sí, claro. Encima sí, tiene otra información, viene de otro palo, de otro lado. Pero el tipo como que se da maña para andar entre medio de toda la historia esta que tiene que ver con el campo, con la sierra, con los animales, ¿no? ¿Y ves eso en todos tus hijos, que les marcó el lugar donde nacieron, ya que, digamos, nacieron en lugares diferentes? Claro, lo que pasa que no sé si tanto los marcó, sino que, o sea, al estar por ahí afuera, uno como que genera un núcleo mucho más de familia, más cerrado. Lo que sí noto que los marcó, por ejemplo, en la etapa que estuvimos en Bolivia, que es lo que contaba Ana del trabajo social, nosotros estuvimos trabajando y administrando un hogar de niños. Y ellos se criaron con los niños del hogar. Entonces, eso sí yo considero que los marcó, y es bien evidente en su pararse ante la vida, ¿no? Porque, bueno, vivieron con un grupo que era una familia grande, de repente se nos agrandó muchísimo la familia, y ellos... No había ni una diferencia, o sea, estaban en contacto constante con los chicos, dormían en la misma habitación, estábamos todos juntos. Entonces eso me parece que es más que el lugar, lo que lo marcó es la realidad esa, ¿no? Y después, bueno, acá como que es diferente la cosa, ¿no? Ellos han estudiado, también algunos acá, entonces la relación con la gente, ya están con sus compañeras, por ahí que son también, algunas son de acá. Yo creo que eso ya tienen su vida, su historia, ¿no? Con sus compañeras ya, ¿no? Claro. y esa mezcla, ¿no?, entre el terruño y la experiencia del viaje, que tiene mucha diversidad, que tiene mucha información. Una escuela muy linda el tema del viaje. Va, yo, muchos amigos viajeros que han viajado con su hijo, ves que hay otra capacidad de entender muchas cosas. Sí, sí, realmente a mí, o sea, yo como que recapacito y lo valoro mucho más ahora. En ese momento, por ahí en el día a día, uno no lo está viendo, ¿no? Si bien alguien por ahí en los viajes lo ha marcado, ¿no?, que porque ellos, como les planteaba, como se han creado en diferentes realidades, con otras informaciones, ¿no?, variadas, y me parece que eso, en ese momento, yo quizá no era consciente de lo que estaba generando, pero ahora lo veo, ahora noto la diferencia, ¿no? Me parece muy valioso eso. A mí como que me da ganas de meterme de repente en una reunión familiar de Hugo, Ana, todos los chicos, nietas, así como que nadie me vea y estar presente. ¿Cómo serán esas reuniones? Harto personaje. Sí, bueno, hoy en día, bueno, ya son grandes, ¿no? Entonces como que tenemos más una relación por ahí más de amistad, es otra cosa, ¿no? Salvo Nehuen, que todavía está un poco chico, pero ya también él como que ya despegó bastante y hace su historia. Entonces como que por ahí yo, no sé, tengo una relación así más de amistad con ellos, ¿no? Como que son chicos como... Que en realidad mis amistades también son gente muy joven, ¿no? Por ahí de la edad de mis hijos, incluso están más jóvenes que mi hijo más grande, por ejemplo. Y yo lo noto mucho, ¿no? Que también son como también hijos que vamos teniendo y tenemos montones de nietos, siempre decimos con Analia, en el valle tenemos montones de nietitos que van apareciendo, nietitas postizas, que bueno, son de nuestros amigos, ¿no? Me quedé también con lo que contaba Ana con estos dos personajes, Luis Plantier y Bruno. Hay un tercer personaje que contaba Ana, lo salió mal en el audio, ahora lo vamos a escuchar como corresponde. Vos sabrás quién. No, no sé quién será. Ah, vamos a chequearlo entonces. Pero bueno, les puedo contar un poco si quieren de Luis. Luis fue un señor con el cual nos relacionamos en algún momento. Un señor bastante grande, ya nosotros lo conocimos de mayor, que tiene una experiencia de vida así también muy fuerte, ¿no? Una persona con una orientación, él sí, política, era un marxista. Y él había participado en su momento en la Revolución Cubana y vivió muchos años en Cuba y fue parte de un proceso que para mí es valiosísimo y siempre como que intenté saber de qué se trataba y tenerlo a Luis en primera persona contándote, qué sé yo, el tipo tomaba mate con el Che, como que tenía una relación con el comando ahí arriba que era... Él no, nunca se jactaba de eso, ¿no? Siempre lo decía muy humildemente. Costaba mucho sacarle. Yo siempre lo iba a visitar. Él vivía en Santa Rosa de Calamuchita. Y yo lo iba a visitar y siempre tenía que estar como buscando para tratar de sacarle la información que el tipo tenía, que era vivencias así realmente muy ricas, ¿no? Una persona interesantísima. Y que a nosotros nos dio como el empujón inicial para comenzar con una biblioteca, que está hoy en día la biblioteca en Travesía funcionando desde hace 11 años, porque fue don Luis, cuando él ya vio que tenía que partir de este plano, que un día nos esperó y dijo, bueno, ahí hay unas cajas preparadas de libros que son para ustedes. Y fue como eso, como que nos dio el empujón, porque hay que hacer una biblioteca, ¿no? Uh-huh. Con los libros de Luis, que él ya dijo, bueno, ya está para mí, ¿no? Y bueno, él partió con 93 años y realmente con una lucidez hasta último momento, que fue una cosa para mí, por lo menos, fue un aprendizaje, ¿no? Y Bruno, por otro lado, que es mucho más reciente, a Bruno lo conocí en Bolivia en 2010, en la cumbre del cambio climático, de pasadita, y después fui invitado a un taller de permacultura en su chacra. Él tenía una chacra en Bolivia, en Apolo, cerca de Apolo, en un lugar que se llama Santa Cruz del Valle Ameno, y hacía permacultura de selva, y bueno, me interesó participar y aprender, y fue una coincidencia. Yo en realidad no sabía que era Bruno y ya lo había conocido, y cuando llego a la chacra lo veo y me reencuentro con él, ¿no? Y hice varios viajes, estuve bastante tiempo compartiendo con él, realmente aprendí mucho, y también un ser maravilloso, ¿no? Que también, bueno, hace un par de años ya partió, pero que generó, como que sembró en mí por lo menos sembró así un apego a la Pacha y a un montón de cosas, siendo gringo, ¿no? Porque él era de origen belga. Mira. Pero un belga que hablaba quechua y que convivía ahí con la gente del pueblo de una manera armónica. En esta vida viajera, el Hugo sumó muchos hermosos hermanos y hermanas. Quiero recordarle hoy a tres que ya no están en este plano, pero que lo siguen acompañando. Don Luis Plantier, en el plano mental, con la lucha. Nicomedes Rodríguez, en su plano espiritual, con la visión. Y Bruno, en el plano físico, con el respeto a la Pachamama y a la diversidad. Sí, bueno, obvio. Nicomedes, claro, Nicomedes, nuestro compadre, ¿no? Nicomedes era un curandero. Yo me gustaba por ahí decirle medio brujo, porque era un poco brujo. Y él nos ayudó en su momento en San Pedro. Nosotros vivíamos en San Pedro, que es un departamento del interior de Misiones, bastante aislado, ¿no? En ese momento era difícil llegar, ¿no? Desde Posadas teníamos varias horas de viaje. Y bueno, en la búsqueda, como decía Nali ahí en el audio, de un parto respetado, ¿no? La idea era, nosotros vivíamos en Provincia de Buenos Aires, la idea era que naciera nuestro primer hijo de otra manera. Fuimos hacia el interior, ¿no? Y nuestro lugar fue San Pedro, caímos ahí. Y nació nuestro hijo, bien, fue una experiencia linda en una chacra que se nos ofreció, un lugar maravilloso. Y en algún momento tuvimos algún problema de salud y acudimos a Nicomedes, que curaba. Y Nicomedes se puede decir que quizá le salvó la vida a Yandí, ¿no? Porque hicieron todo un trabajo entre varias personas que curaban en la zona y lo ayudaron mucho. Y bueno, digamos que él zafó en ese momento de ese trance gracias a Nicomedes. Por eso tenemos una unión así espiritual muy fuerte con él, ¿no? Y hemos vivido varios años ahí, no en el pueblo, nosotros vivimos en la chacra, pero permanentemente contactándonos con él, y realmente es una persona de la cual aprendimos muchísimo, ¿no? Fue otro, sí, referente, obvio. ¿Te quedó alguna brujería de Nicomedes? Y el Nico siempre intentó como transmitir, ¿no? Porque como que buscaba siempre algún discípulo, y yo considero que no estaba en ese momento a la altura de las circunstancias, ¿no? Me enseñó algunas cosas, todo lo que pasa, que era una persona que todo lo que hablaba, que era un poco entre broma y en serio, que nunca se sabía cuando estaba diciendo una macana o era cierto, pero realmente era un tipo muy profundo, ¿no? Y que tenía una visión impresionante. Y sí, obviamente nos enseñó un montón de cosas que sirven para el día a día. Pero así él intentó en algunos momentos transmitir ya más en concreto algunas cosas, y yo en ese momento no estaba preparado, evidentemente, ¿no? Pero bueno, como que me parece que respeto muchísimo todo lo que aprendimos, ¿no? De otras cosas, un tipo valiosísimo, ¿no? Era un carpintero que sabía de madera, de árbol. Que yo me contaba siempre, a los 14 años se puso su primer par de zapatos. Antes andaba con descalzo, claro, en el monte, ¿no? Y era un ser muy especial, sí. Tenía una visión, o sea, veía cosas, evidentemente. Y Hugo, ¿vos te imaginás en este momento en algún lugar de Argentina, de Latinoamérica o por ahí, un programa de radio, alguien hablando y la mujer que dice, bueno, tiene tres grandes referentes, X, Y y Hugo Serna? ¿Cómo? No sé. ¿Vos te imaginás siendo esa referencia que es para vos, Luis o Bruno o Nicomedes, que esté en otra gente más joven, que tenga ese mismo y lugar? Y no me parece, no, me parece que me queda medio grande, ¿no? En realidad, porque yo viví eso, ¿no? Viví estas personas, que hay muchas más, obviamente. Ana, como que eligió esas tres, hay muchas más. Yo lo que noto en lo personal, lo que noto es que ellos están presentes, ¿no? En este momento en que los invoco, o qué sé yo, está doña Marina también en travesía, que nos ayudó muchísimo cuando llegamos, ¿no? Para nosotros fue un referente así impresionante, y ella está permanentemente. Hoy estuve en la chacra y ella está permanentemente, o sea, eso, yo noto eso, ¿no? O bueno, nosotros recibimos un lugar que ya fue plantado por alguien, ¿no? Un vecino que plantó un espacio, que generó un espacio, que con el cual, digamos, que aprendimos a darnos cuenta que el espacio generado de repente no era para él. O sea, él generó un espacio que lo recibimos. Y nosotros seguimos generando espacios que alguien va a recibir. Mis hijos u otras personas, no sé, ¿entendés? No sé si es claro el concepto, ¿no? Y esas personas están presentes, ¿no? Yo lo siento, pero así como presencia, ¿eh? Invocarlos cuando necesito cosas, ¿no? Y bueno, y está esa ayuda, y está esa guía, y está como por dónde ir, ¿no? Sobre todo con la cuestión plantas. Nosotros vinimos a aprender a travesía todo lo que tiene que ver con frutales, que en realidad no teníamos conocimiento sobre eso. Hacíamos agricultura, hacíamos horticultura más que nada, pero no frutales. Y eso lo aprendimos acá, ¿no? Y para mí esos referentes fueron los que nos generaron la inquietud primero y nos dio la posibilidad de generar un espacio productivo, ¿no? Programa número 99 de Paisano del Barrio, el primero de la cuarta temporada, y por eso trajimos un invitado de lujo, don Hugo Serna, que es muy humilde, vamos a decirlo, costó traerlo, y bueno, acá aprendiendo un poco de este papacho de travesía, este papacho viajero. Bien, nos vamos con música, ¿les parece? Yo veo que me gusta romper con los esquemas, pero bueno, va surgiendo a medida que uno va escuchando. Y Hugo recién decía que no le parecía que haya gente que lo pueda tomar como referente. Bueno, yo voy a convidarles a ustedes, a los que estamos acá y los que están del otro lado interactuando con nosotros, un tema incluido en el disco que editó Radio El Grito, Acople. Son dos vecinos de travesía los intérpretes, y yo creo que si les preguntamos dirían: y el Hugo es un referente. Estoy hablando de Tomás Yacachuri y Marina Llanes, haciendo un candombito, una versión de A Tempo. ¿Cómo hago para no moverme muy lento? ¿Cómo hago para no equivocarme tan rápido? Es el momento de vivir. A tiempo. Los segundos no se entienden en este universo. Si es cierto que todo y gira como las agujas de un reloj. Como un niño el mar siempre es cruel con sus silencios. Cuando abre sus alas al viento, se empacha la luna, se empacha la luna. ¿Cómo hago para no moverme muy lento? ¿Cómo hago para no equivocarme tan rápido? Es el momento de vivir. Freno las agujas, una bailarina acompasada a mi cuerpo, de cabezas en la tierra. Siento el cielo a mis pies y tiempo, a través del tiempo, cada decisión hace este momento real. Y ansiosos o cautos nuestros cuerpos siguen creciendo, siempre creciendo. ¿Cómo hago para no moverme muy lento? ¿Cómo hago para no equivocarme tan rápido? Es el momento de vivir a tiempo. desde Los Hornillos, para todo el Valle de Tras la Sierra. El Grito, FM 95.5, Radio Comunitaria. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin bosque? Se acaba la vida. Sin bosque sería todo un desastre. Mucha naturaleza es buena a veces. O sea, sin bosque no sería nada la naturaleza. ¡Ni un paso atrás! El Grito está en Facebook. ¡Le gusta! Nada, muy contentos de que este programa, que ya va por la cuarta temporada, arrancamos con el Pablito López, ahí los dos, hace 4 años, cuando el Grito estaba ahí en la Biblia de los Hornillos. Después se sumó el Fer Díaz, vino el Gaby a operar, y de a poco se transformó también, ¿no? Igual que la crecida o que el Cambalache, en una especie de programa editorial de la radio, un programa que nos importa mucho desde el Grito en estos 10 años. Justamente por esta cuestión de reflejar la diversidad de la gente que hay en el valle, de poder traer amigos de algo que es muy importante para la línea editorial de la radio, ¿no, Dieguito? Sí, la verdad que sí. Poder no solamente conocerlos, sino en una misma mesa interpelarlos e interpelarnos a través de sus relatos. Y construir a través de ese intercambio. Me parece muy, muy enriquecedor para la comunidad. Y bueno, si recién te enganchaste a Paisano o a Radio El Grito, no te enteraste, tenemos un lujazo de invitado el día de hoy. Lo venimos buscando, creo que estuvo en la primer lista que hicimos con López de invitados, al igual que el Mario Ferrarese, que nos costó traerlo acá. Qué loco, ¿no, Cherchi? Que la gente así que uno tiene más como referencia. Lo vamos a joder a Hugo todo el programa con esto. Sí, la gente como lo jodimos a Mario en claro, su momento. La gente que uno más tiene como referente, esos dinosaurios así que uno le gusta tener como referente, son tan humildes que les cuesta traerlo acá para que chamullen de su vida. Sí, la verdad que sí. Hugo, antes que se me pase, porque me quedó picando con el tema que escuchamos recién del Tommy y la Mari ahí apoyándolo con su voz también. Vos ya estás hace un tiempo acá y han seguido llegando, ¿no? Entre ellos, bueno, estos dos personajes, son también dos personajes del Valle, de ahí de Travesía. ¿Cómo ves esa llegada de los que han llegado después que vos al Valle? ¿Cómo se va arrimando la gente? Y bueno, es variado, ¿no? Si me preguntás en particular de Tommy Marín, hay un grupito que anda por ahí con ellos. Para nosotros fue un alegrón y fue un apoyo muy grande. Ellos están participando con nosotros en la biblioteca de Travesía y realmente son como un puntal que llegó en un momento en el cual ya nuestra fuerza estaba medio flaqueando, estábamos un poco ya cansados de remar solos, y para nosotros fue un gran apoyo, ¿no? Hoy casualmente tuvimos reunión en la biblioteca en la mañana, estuve con Marina, y todo el tiempo están motorizando proyectos, cosas. Ahora estamos comenzando con una huerta comunitaria, y me parece que bueno, como en las diferentes realidades, ¿no?, de la vida, hay gente que viene con diferentes visiones, ¿no?, obviamente, y en el grupo ese que se armó de Travesía me parece que es valiosísimo, porque vinieron con otra visión, con sangre nueva, con nuevas expectativas. Me parece que para nosotros fue fundamental, ¿no? Yo creo que, de hecho, bueno, formamos un grupo bastante unido y que está generando todos los primeros sábados del mes actividades en la Plaza del Pueblo. Hay diversidad de actividades, espectáculos para niños, feria, música, cine. Hay una cantidad de talleres que empiezan, justamente ahora están comenzando los talleres en la Biblio. O sea, me parece que está bueno que llegue gente con esa inquietud. También viene gente con otras inquietudes que no está tan bueno. Mm. O desde mi punto de vista no está tan bueno. Pero bueno, tengo un amigo ahí en Lushava que dice siempre que uno quiere ser el último inmigrante. Sí. Y en realidad es así. Bueno, el Valle es un lugar maravilloso, es bellísimo, tiene muy buen clima. Y llega gente de todos lados y con todos, con diversidad de criterios, ¿no? Algunos los compartimos, otros no, pero bueno. Está bueno la gente que se suma, como se sumaron por ahí ustedes a la radio y tantos otros proyectos tan, tan buenos que hay, me parece que eso está bueno, ¿no? Como que el Valle tiene una dinámica de cambio hacia, hacia un futuro mejor, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, se notó mucho ahora con la lucha por la ley de bosque, antes se había notado en otra lucha anterior por la ley de minería, que también fue una movilización grande que hubo en todo el Valle para lograr una ley y para preservar el lugar. O sea, me parece que está bueno, ¿no? Y que básicamente en este último tiempo se está viendo mucha juventud y también muchos niños que están participando, ¿no? En la marcha de la ley de bosque de todo Córdoba, no solamente del Valle Tras la Sierra, hubo muchos niños participando, que ya me parece que eso es valioso, ¿no? Y como, como por ahí planteo que tenemos muchos nietos postizos de nuestros amigos, que son casi hijos, ¿no? De todo el grupo de gente que anda por acá, yo creo que esos niños ya se están criando con otra realidad, ¿no? Yo te iba a preguntar, Hugo, porque justamente una de las preguntas emblemáticas de este programa es cómo llegó nuestro invitado al Valle, cómo llegaron con Ana acá. En realidad llegamos, habíamos tenido después de volver de Bolivia una etapa de unos 2 años y medio en Buenos Aires, trabajando totalmente, ¿cómo decirlo? Fuimos totalmente absorbidos por el sistema de una manera sorprendente, ¿no? Trabajando mucho los dos. Analía dando clase y yo trabajaba con un camión, era transportista. Eso ya fue después de la etapa de dedicarse a lo que Ana llama lo social. Claro, después de mucho viaje, de mucha cosa, como que nos tocó. Bueno, por circunstancias de cambios del gobierno en Bolivia, nosotros decidimos volver. O sea, se complicó un poco el papelerío y hubo un ex dictador que fue electo, que fue Hugo Banzer, en Bolivia, y no fue una etapa muy muy linda para nosotros ahí, ¿no? Como que no lo vimos. Entonces decidimos volver y... ¿Año 82, 83, por ahí? No, un poco más. 85. 90, quizá 90 y algo, sí. El tema es que, bueno, al volver la alternativa que había era trabajar, era la época de Menem. 90 y algo, sí. Porque la alternativa que había era trabajar... Guatemala, Guatepeor. Claro, trabajar en el ritmo que en ese momento se estaba planteando en este país, ¿no? Y bueno, fue duro, pero bueno, también fue interesante por lo que planteaba de eso, de las diferentes visiones de estilos de vida que los niños tuvieron que vislumbrar. Esa fue otra, claro, que estuvo muy bueno también, ¿no? Después nos dimos cuenta que ellos... En realidad vinimos de vacaciones a Las Rabonas, que teníamos unos amigos, una familia amiga, hermana en realidad, es una familia muy allegada a nosotros desde hace muchos años, y ellos estaban viviendo ahí en Las Rabonas y los vinimos a visitar en un periodo de vacaciones nuestro. Y los chicos ahí en esa vacación plantearon que se querían venir. O sea, salió de ellos la necesidad de venirse al Valle, porque vieron a sus amigos, que son como hermanos, en otro estilo de vida, o sea, como que se vieron reflejados y e hicieron como un, ¿cómo decirte?, como una comparación con su realidad en provincia de Buenos Aires, Zárate, que es casi conurbano, con una realidad tipo te vas al kiosco y te roban la bicicleta, en ese momento ya estaba poniéndose complicado. Y dijeron, papi, nos venimos. Y bueno, terminaron el ciclo electivo, estaban en ese momento, estaban estudiando, y decidimos venir. Y yo justo estaba trabajando y tenía que esperar el periodo de que se finalice el contrato que tenía. Y se alargó, y bueno, llegamos medio justo, ¿no? Ellos empezaron las clases en Hornillos, estuvimos viviendo un año aquí en Hornillos. El primer año vivimos aquí. Pero con idea de buscar un lugar en la zona. Ya el valle en ese momento, o por lo menos Hornillos, estaba complicando conseguir tierra. Nosotros buscábamos un espacio que nos permitiera generar una producción. O sea, no queríamos un lugar demasiado pequeño, sino que necesitábamos un espacio de tierra para generar una producción. Así que se empezó a complicar por la cuestión de costos, ¿no? Estoy hablando del año 2000, donde hubo justo un cambio, fue todo el... No sé si recuerdan en la época del 2000-2001, el dólar que se dispara, bueno, todo ese catombe, bueno, eso lo viví.